Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza mucho paisaje, pero es el mismo río. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Oh, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Puente Saavedra, el purgatorio barato de las despedidas, ahí donde mueren los tibios, las frígidas y los grises. Se te mueve el asfalto, mi vida, oscila fálicamente, con ese ruido a mundo que no descansa y te hace bajar las escaleras para meterte en la habitación de un montón de gente que bien sabe del ruido, que lo escucha con auriculares, tirados en su colchón infame, viéndote bajar, contando las monedas que no son para ellos ni para nadie. Mi puente Saavedra, oh querido puente Saavedra, puerto de mis fracasos, nudo de asfalto, cabaret de la incertidumbre, piropo triste, vaya un verso para los que te cruzan por inercia, los que viven del otro lado, María y Bubón, hijos de la noche, cadetes pillos de la oficina de mi alma, socios del surmenage, gula de las palabras, nos perdemos en el polaco, en la garganta podrida, el puño apretado, pura sangre, puro humo, infancia ochentosa que hoy te escucha, con lágrimas que nadie ve, solo el silencio que rueda sobre el tango de tus caricias. Tu puente Saavedra, oh temible puente Saavedra, corazonada sonsa, Ecuador de las heces, tus camisetas de platense que se van con el horizonte, que aparecen y desaparecen donde se mueren las esquinas. Me verás dormido, bajando de un semicama nauseabundo, aliento de viaje, odiando al bigotudo soberbio que grita, ¡Saavedra! Ese bigotudo panzón y malparido que te corta el sueño, que nunca me deja terminar de desnudarte, porque tengo que bajarme a fallecer, a ir muriendo hasta la parada del 68, que se apiada de mí y se hace cargo de mis huesos para siempre, que es precisamente lo que tardo hasta mi cama. Nuestro puente Saavedra, oh impertérrito puente Saavedra, Vaticano de mis papas, offside de los ansiosos, cuadrilátero de cadáveres online, calecita de los excesos, intemperie de los grasas, aduana peronista, precipicio popular, bisagra de las urnas, jacuzzi del sindicato, bájame por tus escaleras, llévame a tu Olimpo, al sacrificio de la canción, a un orgasmo profano, en Rivadavia y 33 orientales, donde quieras, pero arrancame la pena, sin piedad, aunque sea tarde, sabré recuperar las horas perdidas, asumiendo la soledad y la histeria del tiempo, porque si hay algo que me deja en paz, es saber que entregué mi vida por tus ojos, di la cara por tus piernas y creí en la democracia de tus pechos, la insoportable verborragia del corazón que ha creído en el carisma de tus tetas, como todo iluso, reprimido por tu sonrisa en la plaza hostil de tu lengua. Rey y sus redonditos de ricota haciendo un Pac-Man en el Savoy. Antes, Leandro Gabilondo, nuestro poeta invitado del día de hoy, ya estaremos charlando con él luego. Y antes, Alejandro Valis, canción con voz. Lo que sigue es el cuarto micro presentado de FM Desate. Recordamos que FM Desate es una radio que trabaja con pacientes internadas y del Moyano. Internadas y externadas es un trabajo que hacen para la desmanicomialización de ellas, como un cable a tierra, un acercamiento más con la información, con el arte. A nosotras nos toca más la parte artística, que es lo que vamos a escuchar a continuación, una entrevista con Sara Eve, pero también tienen como un trabajo muy informativo, está muy bueno, que ponele en la web, fmdesate.org, podemos encontrar algo que hicieron con el Encuentro Nacional de Mujeres, tres micros. Bien, bien. Con entrevistas. Fue justo el fin de semana de la fiesta, y el 7. Claro. 6, 7. Sí, también la semana pasada nos tocó lo que hicieron con respecto a la literatura, ¿no? Uh-huh. Así que muy bueno lo de Desate. Y en esta ocasión es una entrevista a Sara Eve. Cabe destacar también que me llamó mucho la atención. Ayer fuimos a ver a la Ricky Ricky Tabe a Plasma. Plasma cumple 10 años y la está festejando durante todo el mes. Ayer tocó la Ricky Ricky Tabe con fútbol y también tocó esta banda Porristas. Perdón, la banda... perdón que diga algo, ¿no? ¿Qué? No te quiero interrumpir, pero viste que a Ricky Ricky Tabe siempre le decimos la Ricky Ricky Tabe. Y es Ricky Ricky Tabe. Claro, cuando vamos a ver una banda, no banda siempre decimos la tal. Es como... es la Ricky. La Ricky. La Ricky. ¿Por qué Ricky? La Ricky. La banda Tabe. Es Ricky... fuimos a ver a Ricky Ricky... fueron ustedes en realidad. A sí. ver, Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa. Y a los fútbol. A los fútbol. Y a fútbol. Y tocó esta banda Porristas, que el cantante es el editor de estos micros. Fue muy, muy gracioso cruzármelo y que me diga, ah, yo edito los micros de FM Desate, hola Gala, ¿cómo estás? Y tal, tal, tal. Muy buena banda, así que la pueden escuchar así, es como bastante power, hard rock. Y la Ricky Ricky Tabe también. Y la Ricky Ricky Tabe la re rompieron. Así que a continuación lo que vamos a escuchar es el micro de FM Desate, una entrevista a nuestra queridísima, ¿no? Nuestra gurú espiritual. Bueno. FM Desate, la radio del Hospital Moyano en Nacional Rock. La locura está en el aire. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos mujeres. Somos voces. Aquí estamos, las voces de FM Desate, otra vez en el éter. Estás escuchando FM Desate. Shows abiertos en FM Desate. Sara Eve. Ahora, chicas, Sara Eve nos viene a conocer y alegrar la tarde. Te agradecemos mucho, Sara, que estés acá con nosotros compartiendo. Sepan ustedes que Sara es de Chubut, del sur de nuestro país. Buenos días, buenas tardes, hola. Bueno, gracias por recibirnos acá para festejar la primavera y el cumpleaños de mi amiga. En una oportunidad, Sara, me dijiste a Página 12, cuando te entrevistaron, algo como que un loco era muy distinto que un asesino. Lo dije hablando del prejuicio que hay a veces con la locura y que se utiliza muy livianamente, que se dice... ese está loco y el tipo por ahí es alguien que mató a alguien o se utiliza comúnmente la palabra loco cuando en realidad la locura es otra cosa. Contra el prejuicio que hay con la locura, a eso iba. Estoy desesperada, imagino un futuro creo que no me espera nada. Bueno, ahora lo que voy a pasar a leer es la entrevista a Sara Eve hecha por María La Buena Rodríguez. ¿Cuándo y cuál fue la primera canción que escuchaste que te hizo dar ganas de dedicarte a la música? La canción que me fascinó y que me dio ganas de cantar fue Una vela de Intoxicados y muchas más, pero esa me encantó. Una más, loco. Otra vez, me vuelvo a equivocar. ¿De dónde nace tu pasión por la música? Mi pasión por la música nace por el baile. Me gusta bailar muchos ritmos y a través del baile y también de leer, porque eso me impulsó a escribir. Otra vez me vuelvo a equivocar, nunca le pego a la letra, pero lo vuelvo a intentar. ¿Qué va a ser? Igual voy a tocar. Gracias a todas y a todos por escuchar. ¿Qué te motiva a la hora de hacer una canción? Me motivan mis experiencias, las relaciones y situaciones que vivo, también en lo que veo en los lugares por donde ando. Bueno, chicas y chicos, agradezco infinitamente que nos han dado una nota de alegría para el día de la primavera y para el día del estudiante, del alumno, del jubilado y del pensionado. Gracias por escucharnos. Escúchanos en www.fmdesate.org. Esto fue FM Desate, la radio del Hospital Moyano por Nacional Rock 93.7. Sevilla, la herencia, la caña. Un aplauso para la negra Guilla que está cumpliendo años hoy. Es el cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Ay, na, na. Potencia, hay las propias, aquí no hay copia. Sí, toma, toma, toma, toma. Te quemarás,

murió porque no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú con una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, maná, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quieres matar. Nananá y la mala Rodríguez. Oh yeah, oh yeah. Antes, actitud sí. María Marta junto a Ojos de Brujo haciendo quimeras. Vamos a mandar un par de mensajes que estuvieron llegando a través de Facebook. Sí, nuestro Facebook compañero El Fin del Finde, pueden buscarnos. Dale me gusta que ya pasamos los 1000 y estamos re contentas. Estamos chochas, seguro. Coronel Pali sí. Dice, gracias chicas por pasar ayer por Plasma. Ajá, estuvo muy bueno la Ricky Riquita, ¿eh? Dale, seguí recordándome lo que me Mirá, pierdo por estudiar. Pali, baterista de La Ricky. O sea, no me corrijas, porque pero, él pará, dice y La después, Ricky. Sí, sí. Ja, ja, ja. Bueno, claro. Se lo dice a propósito. Coma, ja, ja, ja, ja, ja. Punto, abrazos. Sí, estoy escuchándolas acá en Isidro Casanova, oriundos de allí. Muy bien. Algún día los veremos. Paisano de Hurlingham dice, hay cosas que no puedo creer, siendo que vivimos en el 2012, que todavía hay personas desinformadas en todo sentido. Bueno, un poco lo que hablábamos con Lucas y con Julio de... Wow. Nunca se está del todo informado, ¿no? ¿Quién era que decía que todos somos ignorantes, pero ignoramos diferentes cosas? ¿No? Bueno, sí, bueno, pero es una realidad. Un tipo re famoso. Martín Blanco dice, qué linda nota, quiero mi revista ya. De hecho... Podemos sortear una, se me ocurre, porque tenemos un montón aquí. Así que Martín Blanco es tuya. Claro. ¿No? Te la dejamos en la recepción de Maipú 555, la podés pasar a Pero igual a Gala retirar. Es el mismo que dijo, un abrazo de los Huasca desde Los Ángeles. O sea que, bueno. Ah, vive en Los Ángeles. Claro. Desde estamos al horno. Pero bueno, podemos ver la manera de hacérsela llegar. Vamos en el bolsín de Radio claro. Nacional llegará a Los Ángeles. Bueno, por ahí Totalmente. No puede decir, por ahí... hay alguna otra manera, no sabía que era de Los Ángeles. Sería muy divertido el concurso, el que primero pone Quiero Huasca en el Facebook, se lleva a la revista, ¿no? Sí, obvio, la dejamos en un sobre en Maipú 555 y la pueden pasar a buscar. Con un beso de Gala Caccione en rojo, así, ah, sí, de lápiz labial rojo, totalmente. Bueno, y Lucio Greco dice, primero Matías Horta, ahora está ahí Lucas Darko, me comí un flash tremendo, ahora tocan Os Picantes, se refiere a que todo... Toda esta gente también estuvo en la fiesta del fin del finde. Seguro. Que de hecho, vamos a decirlo, se viene la 2. No vamos a adelantar mucho, pero parece bien. Como que Ezequiel hay Cibos movida. Ezequiel Cibos dice, es genial, hablando del corto de Michifus, ¿no? De Matías Horta, sí. Que Michifus. Estuvo aquí antes, hablando de su libro. Uh-huh. Y... Gala Caccione. Gala Caccione que, nada, posteó y hay mucha gente... puso ponele me gusta. Muy bien, como claro. Darío Rocket Sound, Ana que comentó vamos, Ana Laura Montenegro, gente que no suele andar por mi Facebook muy seguido y que supongo que lo han hecho porque estaban escuchando la nota. Tebo Lozazo, Toto Sadras, Damo Naimad, Luciano Fernández, Gaby Pepenina, gracias por estar escuchando y ojalá que se acerquen a Huasca, huascaso.com. Seguimos Seguro. Recomendando. El fin del fin de en Facebook, ahí pueden llegar. Cualquier tipo de mensaje. Seguimos hasta las 12. El fin del fin. Estás escuchando. No te olvides de Nacional Rock 93.7. Basta de penar. ¿Cuántas veces soñaste con esta escena? No te olvides de la ayer. 93.7. Nacional Rock. Basta ya de pena. La radio de la generación del Bicentenario. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos, desde cada rincón de la ciudad, en vivo y en directo. Yo sé que nunca tengo ideas muy claras. El rock transpira en cada barrio. ¿Cuándo es con vos? Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El

pasado para mí. La soledad. La guardia del Hospital Santa Francisca a las 3:30 a.m. El olor a pucho cuando entro a tu silencio. Un fa mayor seguido de un fa menor en una siesta soleada de invierno. Leer. Un jabón escuálido partido al medio con grietas de tierra. Una toalla mojada en el piso. Naoko en Tokyo Blues. Una boya rosa de telgopor flotando quieta. El palco VIP de la Bombonera. Tu segundo nombre. Llorar en Acoiti Rivadavia. La línea A. Los baños de Retiro. Los carteles gigantes de los estudios jurídicos frente a la opulencia de Plaza Miserere, María Soledad Morales, el dólar, la derrota de un tenista, una compota de manzana en un asilo de ancianos, hacer el bolso, leer triste, solitario y final, un teléfono público con folletitos de pendejas indefensas, un contrabajo sin cuerdas, la merca, la gente que quiere a la gente que toma mucha merca, la locura, la fiebre, el cajón de tu mesita de luz. Una nena de la mano de la directora esperando que la vengan a buscar. El error de un arquero. Una mujer embarazada. El 24 de diciembre a la noche. Un perro asustado por los cohetes. Leer. Tener miedo. Un arco sin red. La tumba del Bocha Sokol en un rincón de las sierras de Córdoba. Una pared blanca con el cartel de prohibido fijar carteles. La paja en el ojo ajeno. Vacunarte, decidirte, ser del interior, ser un hijo de puta, estar en bolas, volver a casa después de tu velorio, un monoambiente, un mambo negro, trabajar en un call center, la vez que te esperé sentado, la antropofagia. La soledad es un pedazo de glaciar que se derrumba justo en el momento que nadie lo está filmando. El llanero y la lombriz, porque en la soledad está todo eso que la distancia reprime, incluso vos y el futuro, que se tapa la cara con las manos y te pide disculpas por las dudas. We'll be right back. no te gusta lo que ves, andate a vivir a Nueva York. Caretas, caretas, caretas, dicen los Gardelitos con este tema emblema a Buenos Aires, Gardeliando. Antes escuchábamos a nuestro escritor, poeta invitado el día de hoy, Leandro Gabilondo. Y antes, Catu Pecu Machu haciendo cuadro dentro de cuadros. Quiero aprovechar y agradecer a Bruno La Roca, que me mandó la última edición de la Mavi Rock, que justamente tiene una nota de tapa de los Gardelitos, un poco hablando de esa gira interminable, de recorrer la Argentina en micro con esta banda. Nada, una masa, Bruno, una masa, la Mavi Rock. Yo es una revista que defiendo mucho y que trato de difundir mucho del boca a boca, porque es una revista independiente con un contenido que no es tan fácil de encontrar hoy en día, ¿no? Hay muchas revistas de rock, pero la verdad que la Mavi Rock es... Sí. Como ellos se autoproclaman la verdadera revista de rock, más que recomendable, ya salió la última edición, hay notas muy interesantes. Es muy interesante. Escribe Alfredo Rosso. Alfredo Rosso me hace emocionar con las notas, hablando de lo que fueron los festivales ahí en Escocia y Londres, haciéndote conocer mil bandas nuevas y haciéndote sentir que estuviste ahí viendo un montón de cosas. El ida y vuelta entre Claudio Gabis y Javier Martínez, sí, que lee un par de números atrás, que uno le responde al otro. No es algo que se encuentre en todos lados, ¿no? Como una conexión directa a través de una revista, como antes, ¿viste? Ahora el ida y vuelta es a través de internet y antes era como el correo por revistas y bueno, como volver un poco a esas fases. Sí, sí, seguro. Así que bueno, ya pueden adquirir la última Mavi Rock. Pedila, buscala en los kioscos que está. Está por ahí dando vueltas, no se la pierdan. Gracias a Bruno una vez más. También me mandó el disco de Mavi Rock, que es además una banda que ya va a estar sonando en el programa. Pero bueno, estamos viendo si viene Bruno un poco también a charlar de la revista y presentar también lo que es Mavi Rock, la banda. Seguramente cuando no esté de viaje. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Llegó un mensaje por Facebook que irrumpió nuestros corazones, ¿no? Gala. Sí, Pablo Lespiauk dice, ya no imagino mis domingos sin el programa, gracias. Bueno, Pablo, un gusto tenerte ahí del otro lado escuchándonos. Está bueno cuando hay una devolución, ¿no?, de todo lo que pasa acá. Sí. Siempre son bienvenidos los comentarios y las apreciaciones, en este caso positiva, así que muy bueno y muchas gracias por estar ahí. Sobre todo porque este programa viene siendo como un tanto emotivo, ¿no? Estamos así como... No, esa es la cerveza, sensibles. Gala. No, esa es la cerveza. La cerveza, bueno, se va mal. No, toda. es verdad. También está Leandro Gabilondo, que habla de Coiti Rivadavia y nos transporta. Que habla de Tokyo Blues. Libro sin haber hecho llorar Tokyo Blue, por favor. Imaginando gente japonesa, es muy flashero leer un libro, imaginarte gente oriental. Es hermoso lo que me imaginé leyendo ese libro. Triste, o sea, solitario como, final, ¿no? Muy bien, bienvenido. Leandro. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. ¿Todo bien? Está acá hace un rato, ya nos saludamos hemos compartido un brindis juntos, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más de vos. Estuviste leyendo uno de los dos que leíste desde tu libro, Delivery con lluvia. Sí. El primero, ¿no? Sí. Que venías y nos contaste que este libro está dedicado, el que trajiste, que se lo pediste a alguien que lo tenía. Casi lo compras en una librería por venir acá, pero no vale. Sí. Podías imprimir eso. Hay que avisarle a los poetas que si quieren, si no tienen el libro a mano, pueden imprimir en las impresoras sus textos. Este libro sí tiene un par de años, ¿no? No. ¿No? Ahora. Reciente. Sí, 2012. Sí, pasa que estaba en la casa de mis viejos. Ay. Fui a saludar a mi vieja Recifes por el día de la madre. Y bueno, vine rápido y vine directo para acá, no fui a mi casa en Boedo. Vine para acá y nada, le tuve que pedir a Vicky, porque vos... Una tocalla ahí. Oriundo de Arrecifes y en un momento te fuiste a estudiar a Rosario. Sí. ¿Cómo fue esa decisión de irte? No venir a Buenos Aires y por ahí ir a Rosario. A Buenos Aires capital, no me refiero. Sí, lo que pasa que vos viviendo en Arrecifes tenés como dos opciones para... Ahora se está abriendo un poco más para mí, incluso Arrecifes tiene carreras universitarias y demás. Algo está tratando, no sé si tiene todavía. Pero sí, mi hermano ya estaba viviendo en Rosario. Entonces yo me fui a Rosario con él, fui a estudiar letras allá y estuve 3 años y luego cuando mi hermano medio que se independizó me pude venir a vivir a Capital, que era donde yo quería venir, y ahora sí, hace muchos años estoy acá, desde el 2007, 5. Pero de todas maneras tengo un amor a Rosario enorme, quiero mucho Rosario, voy seguido. Sí, por suerte está mucho cerca y podés ir. También. Voy muy seguido. Hablábamos antes de que sos una persona muy viajera, se nota en tus textos como las referencias a distintas locaciones. A el baño de Retiro, el baño de qué Retiro. Situación, ¿no? No, seré como, no sé cómo será el de hombres, pero el de las mujeres es una experiencia. Sí, pero hemos perdido un micro por culpa de ir al baño, Gala. Como que lo haces por necesidad o también a veces vas y viajas sin rumbo y vas no, no. En realidad voy mucho a Recifes, voy mucho, están mis viejos, están mis amigos, está el club que quiero, la gente que quiero y de hecho tengo una vida ¿no? allá. Y a Rosario, bueno, tengo muchos amigos que hice en el momento que estoy estudiando, estaba Vicky. Sí. Que me prestó el libro. Es de ella, me va a matar. Le mandamos un beso a Vicky. Sí, bueno, esperemos seguro. Que esté escuchando. Y se lo devolvemos. Gracias por obvio. El libro, para que venga acá a leer. Y no, o sea, voy muy, muy seguido a los dos lugares. O sea, no me molesta ir. Ya estoy como un chip que voy a Retiro y para mí. Y las terminales son un lugar. Son lugares terribles. Sí. ¿No? O sea, lo efímero. ¿Terribles en el mal sentido de terribles? ¿O? Es que lo que pasa es que se incorpora. Si un momento que Retiro en mi vida se incorpora mucho. Y no lo quiero, es un lugar que no creo que alguien lo pueda querer, pero siempre es un lugar de incertidumbre, ¿viste? No sabes qué va a pasar en Retiro porque te estás yendo, tenés que volver. O sea, viste que es un lugar que. Es como un lugar de paso, como si no tuviera identidad. Un lugar de pasada que, claro, que, no que tiene es muy frío. Identidad, ¿no? ¿No? Sabes cómo. O sea, que. Pero convivo con eso, ¿no? Y bueno, con la terminal de Rosario me pasa parecido. La Recife no, porque por ahí es más viajo, cariñoso, claro, más es otra cosa. Tiene otro sentido. Bueno, recién hablabas también cuando sonaban los Gardelitos que estábamos acá escuchando, un poco como que te identificás con esta filosofía del barrio, ¿no? De lo cercano. También en La Soledad, que es el segundo que leíste, que nos comentabas también que no lo habías leído nunca, habla un poco de eso, ¿no? De lo cotidiano, de las cosas, de las grandes cosas pequeñas, quizás. Sí, La Soledad es un poema que está en mi blog, se llama Te lo juro por tu hamster, blogspot. Es ancestral, no creo que nunca voy a poder abandonar a Blogspot. No, pero bueno, está muy bien. Sí, es un cuando escuchamos el tema de los Gardelitos, o sea, me sorprendió, ¿no? Para bien, digo, no es que soy un fanático de Gardelitos, ni mucho menos, pero todo lo que es la cultura. Me guié por eso que escuché leer tuyo en el Pacha. Te escuché leer en el Pacha y sí. Fue como, dije, bueno, me parece como veo por acá y puse los Gardelitos y fue como una linda coincidencia que te hayas percatado del tema que estabas hablando. Somos cazadoras profesionales de poetas en el Pacha, ¿no? Sí. Este, vamos. Sí, vamos. Aunque él no nos contabas que claro. No sos oriundo del Pacha ni es que vas muy seguido, pero fue una buena coincidencia para el caso. El festival, las fechas que organiza Julia González, Viva la Poesía, ahí lo conocimos, ¿no? Así que también aprovechamos y extendemos el agradecimiento a Julia. Sí, un gran que, saludo. Que en su sí, ciclo un que saludo, hace Julita. Va a estar el próximo en el Ecuni. Ya se viene, ¿no? Creo que es el próximo fin de... Sí, el gran Rodolfo Edwards. Sí. ¿Qué es? ¿El sábado? Sí, el sábado. Súper puntual. Vi que es a las 19 y que es súper puntual, así que bueno. Es el Ecuni, o sea, está bueno. Pero bueno, sí, te acercás como a la calle, sobre todo en tu poesía, ¿no? Como que está muy, muy ligada a ese encuentro como bastante... no formal, fuera de la formalidad de leer y de escribir. Fuera de la academia. Claro, fuera de la academia. Aunque estudiaste letras, pero estudio, es como una lección. Estudias. Sí, es difícil todo eso porque, sí, evidentemente soy parte de la academia porque soy un alumno. Claro. Estoy matriculado. Pero todo eso sí se puede notar mucho en los poemas, pero porque me parece que por cada uno cómo abarca el lugar donde quiere desarrollar su práctica. No, lo de la academia o no, qué sé yo, a mí la verdad no me interesa. Como no academia, es consciente, por ahí, en el momento de volcar lo que te pasa en un poema, no sos consciente de la academia que te está atrás diciendo... No, y aparte esto. Tampoco salgo con la bandera, odio la academia, ¿entendés? Yo soy un poeta maldito, soy Carver y estoy tirado tomando whisky. ¡Vamos, Raymond! Claro, no... Pero no, si hay un lugar que, si vos me decís, querés estar en la cancha de Morón jugando contra colegiales y en Poani, voy a la cancha, seguro. Uh-huh. Eso estoy seguro, pero tampoco reniego de la academia, porque si no, estudiaría letras. O sea, parece seguro que se puede hacer un equilibrio entre las dos cosas, tienen cosas nefastas, sí, y hermosas. Así que es lo que hablábamos un poco en la apertura, de hablando de la facultad y todo. Es cuestión de tomar lo que te sirve, lo que te guste, lo que te haga feliz y lo que no, no. Digamos, sí, todo de quiero decir, con esto quería decir que me parece que las posturas de cualquier lugar, o sea, como me hincha las pelotas, la pose del culto, morrar de cuero. Morrar de cuero. En Puan hay mucho de eso, ¿no? Sí, Puan es un. Esa pose también, los frívolos que tampoco están en la academia, están en un lado y opinan desde el Olimpo. Y también el otro que dice que la academia es toda una mera mentira. Todos necesitas un poquito. O sea, sí, la postura es una pelotudez en cualquiera de su forma, me parece. A mí me gusta mucho la postura. Me hincha las pelotas esto. Está muy bien, así nomás. Bueno, todos necesitamos pertenecer a algún lado y bueno, cada uno pertenece a donde le pinte. O no, puede ser retiro, ir a retiro y viajar. Sí, claro. El tema de me jode es la gente que le molesta que la gente quiera pertenecer, y molestándote y que la gente quiera pertenecer, vos estás queriendo pertenecer a la gente que quiere pertenecer. Claro, exactamente. Ese, Twitter es básicamente eso. Twitter. Uf, es alto delivery de egos, ¿no? Hablando de delivery, porque leí del que delivery todos somos con lluvia. Y dije, claro. Que todos somos parte. Sí. Sí. Mi dirección de Twitter es. Claro. ¿Tenés Twitter? Sí, sí, sí. Ah. Muy bien, Leandro. Ahora nos seguimos y nos empezamos a retuitear y no, todo eso. Hacemos un círculo de pertenencia. Yo te retuiteo para sentir la pertenencia dentro del mundo. Hagamos un hashtag de me hincha las pelotas. Te lo juro por tu hamster.blogspot.com.ar. Ahí pueden conocer más de Leandro Gabilondo. Delivery con lluvia. Nos hablabas de las librerías donde estaban tus libros, que estaban cerradas hoy, pero que existen y se pueden comprar. Claro, vos es que las Rosarinas, me olvido el nombre. Ajá. Realmente son tres, sé que hay tres, pues le mando un cariño enorme a Maya y a Rocío, que son mis editoras de Espiral Calipso. Uh-huh. Sé que son más de tres, son todas librerías rosarinas, tres o cuatro, les pido disculpas, no me las acuerdo. Uh-huh. Acá en Capital sí está en librería Mi Casa, que es una librería punto WordPress, qué sé yo, algo así. Uh-huh. Que puedes pedirlo digitalmente, lo pedís y te dicen sí, vení a buscarlo y te lo dan, no es una librería abierta, digamos. Ah, está bien, ahí como por encargo. Exactamente, y las de Rosario, sí, están todas las que rodean la Facultad de Humanidades por ahí, no me acuerdo los nombres, pero buenísimo. Que está, pero está ahí. ¿Te quedaste en algún punto en Rosario? Vivís acá desde el 2007, pero en Rosario como que quedó y ahora tu libro está en... Sí, que en realidad vivo acá, pero vivo en Arrecifes y Rosario también vivo. Claro. Buenísimo, ¿alguna próxima fecha quizás donde vayas a participar o todavía no sabes? Sí, vos para leer, sí, leo. Al que se quiera acercar, sí, al escucharte leo, en vivo. Leo el jueves. ¿Este jueves? En Casa SIC. Sí, ahí en Floresta, están los chicos Sebastián Realini, Juan Alberto Crassi. Sí, está Juan Crassi, sí. Sí. Leo ahí en un ciclo que se llama Multiplicá. Muy bien. El jueves entonces 25 va a estar leyéndole a Gablondo en la Casa SIC. Rivadavia al 8000. Floresta. Pueden enterarse de la dirección más puntualmente. Claro, al lado de la estación de servicio, ahí. Sí. Como todos por estos ahí lugares. Parece que nos hiciéramos las mentirosas, las misteriosas, pero. Esa es una realidad, hay que buscarlo. Si querés ir a verlo, buscarlo. Que te cueste. Que te cargo. Muy bien, bueno. Gracias, Leandro Gabilondo, por haber venido aquí al fin del mundo. En este domingo con lluvia, incómodo, pero desde recién. Hizo como un delivery con lluvia, tal, sí, profesando el nombre de su libro. Muy bien, bueno, momento de cerrar, compañera. Sí, este programa. Con este programón que tuvimos hoy, con la presencia de Matías Horta, uno de nuestros columnistas. Polifuncional, que escribió un libro, Encerrados toda la noche, el cine de George Carpenter, lo va a representar en realidad el domingo que viene a las 6 de la tarde en el marco del Festival Bars Buenos Aires Rojo Sangre, acá a la vuelta en el cine de la Valle. Seguro, después vinieron Lucas Gutiérrez, Lucas Darco, sí, y Julio Lago, parte de Huasca, a presentar el último libro, la cuarta edición de la revista Huasca. Pueden enterarse más en www.huascaso.com.ar. Bueno, muy, muy linda. Te lo digo seria y todo. Entrevista. Mirá, también, crecí, Gala, ya no digo guas que me río. También volvió la sección de Cultura Libre y sí, hablamos de Tica Red, ticared.tumblr.com. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el compilado subido a Bandcamp, el fin del fin de .bandcamp.com, pueden descargarlo. Le agradecemos muchísimo a Manuela que estuvo aquí, que ella es parte del fin del fin de. Te deseamos un excelente viaje, te vamos a extrañar. Laura Higa y Gabriel Kruchowski estuvieron en los controles. Ella... que sigue con su pañuelo de estrellitas, se llama Gala Caccione. Victoria Tombolini, muchas gracias. Y aquí está la superheroína de este programa, Sofía Tarrué, la productora coordinadora, que además va a presentar el tema bizarro, un tema pacifista. De los temas bizarros, sí. Para este domingo les traigo una versión pacifista y tropical de Rambo. Bien. Me encantó, muy bien. ¿Cerramos bailando entonces? Rambo bailando cumbia, no le gusta la guerra. Muy bien, nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Chao. Escribinos a 93.7@radionacional.gov.ar